continuación. Radio DC presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. Siento 20 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Y bienvenidos a un nuevo Desnudarte. Gracias por ser parte de estos 120 minutos de música, de historia, de arte que construimos con su complicidad cada domingo y cada sábado en su reprise. Y a propósito, alguien me preguntaba si hay cambios en los reprises del sábado. Y debo decirles que esa emisión siempre viene corregida y aumentada, y a veces con bonus tracks, y claro, sin los errores que suelo tener en la emisión en vivo, que hago los domingos. Pero el domingo tiene el gusto y la espontaneidad precisamente de la emisión en vivo, de la relación directa entre ustedes y nosotros. Saludamos a nuestro capitán de nave, Rolfo Durán, a cargo de los controles. Y gracias a quienes se comunican conmigo a través del correo obertura@entelnet.bo y a quienes nos siguen en el blog del programa, donde vamos colgando precisamente los programas ya emitidos, para quienes no hayan podido escucharlos o deseen volver a escucharlos también. la-obertura.blogspot.com. Y aprovecho para mandar un gracias enorme a Richard Sánchez, que nos colabora con esa tarea. Bueno, vamos al programa de hoy. Un programa dedicado a un disco, de 1992, y que ni bien salió, arrasó. Porque es una mezcla exquisita de blues y de profundo sentimiento, en formato acústico. Hoy vamos a repasar el unplugged más famoso, el acústico de Eric Clapton. Cuando la cadena MTV invitó a Eric Clapton a formar parte de la serie de conciertos unplugged, fue todo un desafío, siendo que él es el gran maestro de la eléctrica, pero además porque Eric venía de una turbulencia de vida tras haber superado el alcoholismo y el impacto por la muerte de su hijo Connor, de 4 años. Well, you ready? Yeah. Okay. Para sorpresa del público, de la cadena MTV y del propio Eric Clapton, su presentación terminó siendo una de las más ovacionadas de la serie Unplugged, y a su vez, uno de los discos más exitosos de la discografía de Eric Clapton. Se grabó el 16 de enero de 1992, pero se editó en agosto de ese año, y hay quienes consideran que gracias a este disco la serie Unplugged logró tanto éxito. Y el concierto comienza con un tema de Eric, Signe. Tema instrumental, y él mismo lo explica. Yo estaba en vacaciones con mi manager y alquilamos Signe, un hermoso yate. Fue un momento difícil en mi vida y yo estaba componiendo para curarme. Signe fue lo primero que empecé a escribir y es solo una melodía que dediqué y que lleva el nombre de ese barco. Mm-hmm. y voy a realizar este programa con un libro al lado. Se trata de la autobiografía de Eric Clapton, publicada en el 2007. Y en la parte donde se refiere precisamente a su concierto en la serie Unplugged, escribe: cuando me plantearon hacerlo, tuve mis dudas, pero luego se me antojó la plataforma ideal. Me senté en mi casa en Chelsea y trabajé en un repertorio para el concierto que me permitiría volver a mis raíces y presentar esas canciones nuevas en un ambiente seguro y cuidado. Russ produjo el disco y Roger fue como el padre expectante. Con cierto desdén, yo dije, en mi opinión, que debíamos sacarlo en una edición limitada. Sencillamente no sentía el mismo entusiasmo por el material, y por mucho que hubiera disfrutado tocando las canciones, no me parecía que resultara tan genial escucharlo. Cuando el disco salió, fue el disco más vendido de toda mi carrera, lo que demuestra cuánto sé de marketing. Resultó además el disco más barato de producir, y el que requirió de una menor preparación y trabajo. Pero si quieres saber lo que me costó de verdad, ve a Ripley y visita la tumba de mi hijo. Pienso que ese es además el motivo por el que se convirtió en un disco tan popular. Creo que la gente quería mostrarme su apoyo y aquellos que no encontraron otra manera compraron el álbum. Y es que Eric Clapton no ha tenido una vida simple y a pesar de los millones no ha sido afortunada. Por otra parte, él siempre quiso hacer música, ser músico, pero no una estrella famosa. Pero más allá de sus propios objetivos, hay una certeza. Junto a Jimi Hendrix, Eric Clapton es el más grande guitarrista del rock. Eric Patrick Clapton nació en Ripley, en Inglaterra, en 1945 y se dio a conocer como gran guitarrista junto a los Yardbirds a mediados de los 60. A Eric no le interesaba la música beat de moda y dejó a los Yardbirds por su gran amor, el blues. Después de los Yardbirds, Eric se unió al grupo del más grande bluesman británico, John Mayall. Fue entonces que aparecieron grafitis callejeros en Londres con la inscripción Clapton is God, Clapton es Dios, considerado ya el mejor guitarrista eléctrico del mundo, lo que siempre le ha molestado a Eric por una humildad, una modestia y una timidez casi patológica. En 1966, Eric Clapton armó el primer gran supergrupo del rock, Cream, junto a Jack Bruce y Ginger Baker, imprimiéndole al rock la fuerza y el virtuosismo que aún no había alcanzado. Disconforme, incurable, Eric Clapton deshizo el trío en pleno apogeo y formó otro supergrupo, Blind Fight, junto a Steve Winwood. Blind Five editó un solo disco, Soberbio, en 1969. Y en esos años también inició su amistad con el Beatle George Harrison, que incluso llegó a grabar Eric Clapton con los Beatles. Y formó parte de la Plastic Ono Band de John Lennon para la famosa actuación en Toronto. Desde entonces, Eric ha participado en toda invitación que se le ha hecho y es el músico que realmente ha tocado para y con todos los más importantes. En 1970, Eric lanzó su primer disco solista con gran acogida. Y con tal de no cargar la presión de la fama y el estrellato, formó parte del grupo Delaney & Bonney, junto con su amigo George Harrison, y precisamente en ese momento quedó enamorado de su esposa, la esposa de George, Patty Boy. Esa confusión no impidió que Eric participe del concierto de Bangladesh organizado por George. En general, su amistad no se resintió, a pesar de Patty. Eric no pudo en ese momento ganarse el amor de Patty, cayendo en una fuerte depresión y en la adicción a las drogas. Y buscando huir del estrellato, armó una nueva banda con un seudónimo, Derek and the Dominos. Derek editó uno de sus discos más exitosos, Layla. Pero el mal estado anímico y las adicciones lo sacaron del escenario. Volvió un poco empujado por los amigos en 1973 y un año después pudo rehabilitarse de las drogas y comenzar finalmente su convivencia con Patty Boy, que para entonces ya era la ex esposa de George. ...461 Ocean Boulevard era el número de su casa, pero también de su disco de retorno en el 74... Le siguieron cuatro discos más en los 70, con giras e invitaciones constantes que siempre lo tuvieron en actividad. Lamentablemente, los 80 llegaron con el descontrol por la bebida y su separación de Patty Boy. En 1986, Eric comenzó otra relación con la modelo Lori Del Santo y con quien tuvo su primer hijo reconocido, Connor, y a quien dedicó su disco August, a tiempo de encarar su alcoholismo en otro tratamiento de rehabilitación. Al finalizar la década, editó Journeyman con varios de sus grandes amigos, como George Harrison, Phil Collins, y con excelentes ventas y críticas. Pero los 90 llegaron duros para Eric. Separado ya de Lori, trató de reconciliarse con Patty. Pero irrumpieron las tragedias. Primero, la muerte de su gran amigo y colega de la guitarra, Steve Ray Vaughan, que murió en un accidente durante una gira conjunta. Y el 20 de marzo de 1991, su hijo Connor, de 4 años, murió al caer accidentalmente de un rascacielos. Todo su dolor, Eric volcó en canciones, y en esas circunstancias la cadena MTV invitó a Eric a formar parte de la serie Unplugged. Before You Accuse Me es el segundo tema que interpretó Eric Clapton en su Unplugged. Antes Que Me Acuses es una canción de 1957 del histórico pionero del rock and roll, Bo Diddley. Escuchemos precisamente esa versión original. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. You say I've been spending my money on other women, but you've been running with somebody else. Este blues también fue versionado por Creedence Clearwater Revival, por Eric Burdon, entre otros. Y en una conversación con el productor y gestor de la serie Unplugged, Alex Colesi, Eric Clapton explica: ese fue uno de los primeros discos que escuché. Creo que fue un álbum con otras como Hey Bo Diddley y Bring It y un montón de otras cosas buenas. Elegí Antes que me acusen porque es un blues recto y se puede tocar como quieras. Yo toco en directo con la guitarra eléctrica y pensé que sería bueno probarlo con 2 acústicas también. Evidentemente, Eric grabó ya este tema en versión eléctrica en 1989. Pero la versión acústica tiene un encanto especial, además que dio la pauta bluesera que tendría el concierto. Este es el Before You Accuse Unplugged. I called your mama about 3 or 4 nights. lose my mind. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. Say I'm spending my money on other women, you're taking money from someone else. Esta canción y la siguiente, Eric la toca solo con el guitarrista Andy Fairweather Lowe. Y lo que sigue es otro clásico, Hey Hey, compuesto en 1956 por Big Bill Brunsey, otro de los grandes autores de los 50, junto a B.L. Pitziger. Y no es casual que Eric haya incluido su canción en este unplugged, en este acústico, porque Big Bill Brunsey era un guitarrista acústico. Escuchemos precisamente su versión, la original Hey Hey. Al respecto, Eric Clapton cuenta, Hey Hey fue probablemente la primera canción de blues que escuché. Yo solía tocarla en los bares cuando era muy joven. Nunca sentí que la dominé, así que quería darle otro toque. Bueno, Eric Clapton y su versión de Hey Hey. Lost your good thing now. Hey, hey, you lost your good thing now. You had me fooled, I found it out somehow. Thank you. Posteriormente, Eric Clapton interpreta su canción Tears in Heaven. Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, es la canción que Eric Clapton escribió tras la muerte de su hijo Connor. Y por entonces, Eric fue invitado a componer la banda sonora del film Rush, y en determinado momento, quizás por el dramatismo de la película, Eric decidió incluir la canción. En el año 1993, Tears in Heaven ganó 3 premios Grammy en las categorías Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Masculina. Pero vamos con su autobiografía. Llevaba 3 años sobrio, el tiempo de rehabilitación justo para mantenerme a flote, pero sin una experiencia real o un bagaje práctico que me capacitaran para tratar con una pena a esa escala. Mucha gente tal vez pensaba que estar solo sería peligroso para mí, que acabaría bebiendo, pero tenía la asociación y también tenía la guitarra. Como siempre, ella fue mi salvación. Escribí esa canción para preguntar algo que me llevaba cuestionando desde que había muerto mi abuelo. ¿Nos volveremos a encontrar? Es difícil hablar de estas canciones con detalle. Esa es la razón por la que son canciones. Su gestación y desarrollo me mantuvieron vivo a través del periodo más oscuro de mi vida. Cuando intento volver a aquel tiempo, rememoro la terrible parálisis en la que vivía y retrocedo espantado. No querría pasar por nada parecido otra vez. Originalmente estas piezas no estaban destinadas para ser editadas o para el consumo público. Fueron lo que hice para evitar volverme loco. Las tocaba para mí mismo, una y otra vez, haciendo constantes cambios y redefiniéndolas hasta que formaron parte de mí. Estamos escuchando la versión original incluida en la banda sonora del film Rush. Y la letra de la canción es una dolorosa aceptación de la muerte. ¿Sabrías cómo me llamo si te viera en el cielo? ¿Sería lo mismo si te viera en el cielo? Debo ser fuerte y seguir mi camino, porque sé que no pertenezco aquí en el cielo. ¿Me cogerías de la mano si te viera en el cielo? ¿Me ayudarías a levantarme si te viera en el cielo? Hallaré mi camino de día y de noche, porque sé que no puedo quedarme aquí en el cielo. El tiempo puede abatirte. El tiempo puede ponerte de rodillas. El tiempo puede romperte el corazón y tenerte implorando piedad. Detrás de la puerta habrá paz, estoy seguro, y sé que no habrá más lágrimas en el cielo. ¿Sabrías cómo me llamo si te viera en el cielo? ¿Sería lo mismo si te viera en el cielo? Debo ser fuerte y seguir mi camino, porque sé que no pertenezco aquí en el cielo. Y Eric decidió cantarla en el Unplugged. La versión acústica ha quedado por encima de la original en estudio. Y a continuación la escuchamos, Tears in Heaven. I saw you in heaven. Lonely Stranger es un estreno de Eric Clapton en el Unplugged. Eric explica: la escribí en Los Ángeles mientras yo estaba trabajando la música para el film Rush y estaba muy solo en Los Ángeles. Me sentía como un exiliado inglés tratando de vencer las dificultades. Puedes obtener una gran cantidad de vibraciones y muy extrañas que vienen de afuera trabajando con la industria del cine. Y realmente escribí esta canción para tratar de animarme. Y en la letra Eric canta: debo ser invisible, nadie me conoce. Me he arrastrado por callejones sin salida, sobre mis manos y rodillas. Nací con una sed rabiosa, un hambre de ser libre. Pero he aprendido a través de los años que algunas cosas no me animan, porque yo soy un extraño solitario aquí. Thank you. thirst, a hunger to be free. What I've learned through the years, don't encourage me. Cause I'm a lonely stranger here, will be on my days, and I don't. La serie Unplugged fue iniciada por la cadena MTV en los 80 como una reacción, un desafío también a la sobreproducción tecnológica de los discos. Este formato fue la respuesta y también un respiro a los artistas para volver a la esencia de las canciones, con guitarras acústicas, con el piano, sin trucos de grabación o sobregrabación, lo que permitió escuchar en varios casos realmente a los grupos y a los músicos en su verdadera dimensión. ¿Y qué sabía Eric al respecto y cómo lo tomó? Y Eric explica a tiempo de realizar su Unplugged. La única vez que estuve consciente de ello fue hace un par de años atrás, cuando yo estaba en Estados Unidos y vi a Don Henley hacerlo. También tomé un poco de Holland Watts cantando Don't Let Me Down de los Beatles. Desde entonces pensé que me gustaría hacer el show algún día. Pero entonces evité mirar otros shows. No quería ser influenciado por la forma en la que otras personas hicieron el acústico. De hecho, Alguien me envió un video de Elton John en su Unplugged y me negué a verlo, porque se estaba acercando la fecha para hacer el mío y no quería ser influenciado. Quería hacerlo como algo nuevo. No sé si mi espectáculo cuadra con los demás, pero vamos a ver. Y a continuación va una canción de los años 20, popularizada por la gran Bessie Smith. Nadie sabe de ti cuando estás debajo y afuera. Y una página al respecto cuenta sobre la canción. Es un estándar de blues escrita por Jimmy Cox en 1923. Su lírica, contada desde el punto de vista de un millonario durante la era de la prohibición, es una reflexión sobre la fugacidad de la riqueza material y las amistades que vienen y van con él. Escuchamos a Bessie Smith. Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend, no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. No. Bessie Smith grabó la canción en 1929 en Nueva York y la letra resultó ser extrañamente profética. El mercado de valores de Nueva York entró en su mayor caída dos semanas más tarde, en el desplome de Wall Street en 1929, y que marcó el comienzo de los 10 años de la Gran Depresión. Y hoy en día, más que cualquier otra, es la canción que la mayoría de la gente asocia con Bessie Smith. Then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you down and out. Janis Joplin, que amaba a Bessie Smith, también hacía una espectacular versión de ese tema. Y Eric Clapton ya grabó esta canción en su histórico disco Lila de 1970. Once I lived the life of a millionaire, spent all my money, I just did not care. Took all my friends out for a good time, for good leg whiskey. Al respecto, Eric Clapton cuenta: oí tocarla en los bares cuando tenía 14 o 15 años. La aprendí y fue parte de mi temprano repertorio. De hecho, fue una de las primeras canciones que sentía que podía cantar, porque era muy melodramática y podía poner toda la angustia en ella. La toqué con Derek and the Dominos, pero es en la forma acústica en la que originalmente se hizo. Eric Clapton retoma la canción para el Unplugged. Nobody knows you when you're down and out. Spent all my money, didn't have any that old eagle ring, because nobody loves you when you're down and out. In your pocket, not one penny, and as for friends, you don't have many. Continuando con el nombrado disco Laila, Eric Clapton decidió hacer una versión acústica y muy distinta, precisamente de esta, su gran canción de los 70. Clapton compuso Layla con su amigo Duane Allman en 1970 y está inspirada en el amor que sentía por la esposa de su amigo, Patti Boyd, la esposa de George Harrison. Eric comparó su caso con la historia de Layla y Mahunim, del poeta persa Nesami. El relato, muy recurrente, trata sobre una joven obligada a casarse con un novio escogido por los padres, cuando ella está enamorada de otro joven con quien no puede quedarse con ella, y que termina enloqueciendo. Me había fijado en ella por primera vez en los camerinos del Savile Theatre en Londres, después de un concierto de Cream. Y había pensado que era bella de una manera atípica. Esa impresión se reforzó cuando estuvimos un rato juntos. Recuerdo que pensé que su belleza era también interna. No se trataba solo de su apariencia, aunque sin duda era la mujer más bonita que había visto en mi vida. consistía en algo más profundo. Salía de dentro de ella también. Era su manera de ser. Y aquello me cautivó. Nunca había conocido a una mujer tan perfecta y me sentía abrumado. Y me daba cuenta de que tendría que dejar de ver a George y a Patty. O si no, ceder a mis emociones y decirle a ella lo que yo sentía. Fue una etapa tremendamente creativa para mí. Estaba escribiendo mucho, llevado por mi obsesión con Patty. Y todas las canciones que compuse para el primer álbum de Los Dominos tratan en realidad sobre ella y nuestra relación. Layla fue la canción clave, un intento consciente de hablarle a Patty sobre el hecho de que me estuviera dando largas y que no quisiera venirse a vivir conmigo. Sigerik, me había convencido a mí mismo de que cuando ella hubiera acabado el disco Layla con todas sus alusiones a nuestra situación, se sentiría tan abrumada por mi súplica de amor que dejaría a George y se vendría conmigo para siempre. Así que la llamé una tarde y la invité a venirse a tomar un té y escuchar el disco de nuevo. Por supuesto, se trataba de un descarado chantaje emocional condenado al fracaso. A lo largo de los siguientes meses continué con mis obcecados intentos de convencer a Patty de que dejara a George y se viniera a vivir conmigo, pero sin llegar a nada. Hasta que un día, después de otra sesión de estériles ruegos, le dije que si no dejaba a George, me haría adicto a la heroína. Ella esbozó una sonrisa triste y yo supe que el juego se había terminado. Patty Boyce se separó de George Harrison a mediados de los años 70 y luego comenzó su relación hasta casarse con Eric en 1979. Y a la boda asistió George, que ya estaba casado con quien fue su esposa hasta su muerte, Olivia Trinidad. En cambio, la relación de Eric y Patty duró solamente 10 años, terminando el amor idílico de mala manera. Y Layla es una canción extraña y compleja porque está dividida en dos partes muy distintas que hemos estado escuchando. Y Eric la ha tocado siempre y cuando cuente con una banda con varios músicos para cubrir todas las partes. Por ello resultó curioso que la adaptase para el Unplugged. Y el primer sorprendido, de hecho, parece ser el mismo que cuenta. Layla como que me desconcertó. La he tocado igual todos estos años y nunca consideré tratar de renovarla, como hace una gran cantidad de artistas, como Bob Dylan, por ejemplo, que cambia todo cada vez que toca una canción. Pensé que esta era una gran oportunidad para tocar Layla en un diferente camino. Y se puso todo confuso. Para empezar, por lo que es acústica. Y entonces negamos todos los riffs, que creo habrían sonado realmente un poco débiles en la acústica. Por lo que solo parece ser naturalmente más jazz. Y por supuesto la canté toda en una octava hacia abajo, lo que le da un ambiente agradable. Este arreglo terminó por darle nueva vida a la canción que subió a las listas en los 90 y que se ganó el Grammy a Mejor Canción Rock. Y antes de empezar, Eric desafía. A ver si reconocen esta. Thank you. I'm waiting by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish pride. Hey, love, got me on my knees, Leah, begging, darling, please, Leah, darling, won't you ease my worry now? Tried to give you consolation. Your old man let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love, got me on my knees, hey, love, begging, darling, please, hey, love, darling, won't you ease my burden? For I'm finally going insane. Please don't say we'll never find a way. Tell me all my love today. Hey, love, got me on my knees, baby, begging, darling, please. Tenemos más del Unplugged de Eric Clapton, no se vayan. Ya volvemos a Desnudarte. Deseo 103.3. Desnudarte. Arte, arte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos repasando el Unplugged de Eric Clapton. Y Eric Clapton siempre se ha rodeado de músicos de primera. Y para la sesión acústica, contó con parte de su banda estable de reconocidos músicos. Repasemos. What will you do when you get lonely? En el bajo, Nathan East, que es un sesionista norteamericano que ha tocado, bueno, con medio mundo. En 1990 formó parte del grupo de Jazz 4Play, que armó con Bob James, Lee Ritton Noah y Herb Mason. En la batería está el británico Steve Ferron, otro sesionista tan versátil que ha tocado con artistas de todos los géneros, como los Bee Gees, Cyndi Lauper, Duran Duran, Tracy Chapman, pero también con Slash, por ejemplo. Y tiene una lista interminable de discos, aunque es con Eric Clapton con quien más ha tocado, al igual que el bajista Nathan East. Lo propio ocurre con el famoso percusionista, el calvito, Ray Cooper, que ha tocado con todos, pero que siempre está al lado de Eric Clapton. El tecladista es Chuck Lovell, otro grande, que dirige a los Rolling Stones hasta la actualidad y desde hace más de una década, y que es frecuentemente convocado por Eric cuando sale de gira. La segunda guitarra es su amigo, el nombrado Andy Fairweather Lowe, otro experimentado sesionista que ha tocado con medio mundo, pero ha sobresalido también a tocar junto a Roger Waters en casi toda su etapa solista. Los coros a cargo de Katie Keeson y Tisa Niles. Running on Faith es una canción de Jerry Lee Williams que Eric Clapton grabó en su disco Journeyman en 1989. Jerry Lee Williams era un compositor que proporcionaba un gran material a diferentes artistas, y de hecho ha escrito varias canciones para Eric Clapton, principalmente en los años 80. Jerry Lee Williams falleció en el 2005. Y curiosamente en bancarrota, debido a que los derechos de autor de sus canciones fueron cedidos en el juicio de su divorcio. Eric retoma Running on Faith y la adapta al formato acústico. Imagine what I'd have to say, except my world would be right. Love comes back away. We'll be right back. runs over me. Y es conocido el fanatismo de Eric Clapton por el mítico bluesman Robert Johnson. Bueno, de hecho, en el 2004 grabó un disco solo con material de él. Y recordemos que Johnson es mítico porque es el protagonista de la famosa leyenda de la encrucijada, en que vendió su alma al diablo con tal de ser el más grande bluesman. Por cierto, el disco de Eric Clapton en vivo, One More Car, One More Rider, tiene como portada una ilustración precisamente de Johnson en la encrucijada. Y como en todas sus actuaciones en el Unplugged, no podían faltar canciones suyas. Una de ellas, Walking Blues, que es un estándar de blues que formaba parte del repertorio de Robert Johnson. I woke up this morning, year round for my shoes. Morning, be around for my shoes. But you know about it, I got the old walking blues. Esta grabación de 1930 de Robert Johnson estaba dentro del llamado Race Record, o sea, de los discos restringidos de negros, solo para negros. Y este blues ha sido interpretado por Muddy Waters, Colin James, Paul Butterfly, Johnny Cash, Hot Tuna, Los Grateful Dead, Rolly Gallagher, Peter Green. Respecto a su versión acústica, Eric Clapton explica: Robert es uno de mis héroes, pero esta versión es un híbrido de verdad. Tomé prestada la parte de guitarra de una de las primeras canciones de Muddy Waters, llamada Feel Like Going Home, y le sobrepuse las letras de Robert Johnson. Es mi tributo simultáneo a ambos. Es una pieza que he tocado desde los 14 años, pero que recientemente decidí volver a cantarla. This morning, feel around for my shoe. You know about that, babe. Had them all walking blue. Woke up this morning, I feel around for my shoe. You know about that, babe. Ooh, Lord, I had them all walking. This morning, I have to go ride the blinds. I've been mistreated, I don't mind dying this morning. If I have to go ride the blinds. I've been mistreated, ooh, Lord, I don't mind. Tell me the walking blues ain't bad. The worst old feeling I most ever had. People tell me the old walking blues ain't bad. Well, it's a worst old feeling, ooh, Lord, I most ever had. Sobre los orígenes de la siguiente canción, Alberta, Eric explica: es una vieja canción de Snooks Eagling, que igualmente escuché cuando yo era muy joven. Su disco es una importante pieza de mi colección de discos. Él era un gran guitarrista y cantante que ha grabado en las calles de Nueva Orleans. Escuchemos a este héroe de Eric Clapton, Snook, Glenn y Alberta. Alberta, Alberta, where you stayed last night? Alberta, Alberta, where you stayed last night? Where you come home this morning? Clothes ain't fitting you right. Y continúa explicando Eric Clapton, la variedad del repertorio de Snooks era absolutamente increíble. Pero esa canción, Alberta, fue clave para mí como guitarrista principiante, ya que se compone de tres acordes y rasgueo. Ahora simplemente la pongo en mi cabeza como una canción muy sentimental y que es parte de mis primeras influencias. Alberta, la versión acústica de Eric Clapton. Jesse Fuller limpiaba zapatos en las calles de California hasta que su canción San Francisco Bay Blues fue un éxito en voces de Peter, Paul and Mary en 1964. I got those blues, baby, let me down. I got those blues by the Frisco Bay. I got those blues by my baby let me down by the Frisco Bay. I got those blues. An ocean liner came by the Frisco Bay. I bid me treat her bad. She was the best friend I ever had. She said goodbye. She made me cry. She made me wanna lay down my head and die. Jesse Fuller era un cantante, guitarrista y prolífico compositor que trataba de lograr algo desde hace décadas. Y cuando el trío Peter, Paul and Mary, de Blancos, claro, grabaron e hicieron un éxito su San Francisco Bay Blues, recién Fuller pudo mostrar su material. Y recién en 1968 pudo grabar su propia versión, que por justicia debemos escuchar, ¿no creen? Y Eric Clapton amplía la información sobre el gran Jesse Fuller. Jesse Fuller era como una banda de un solo hombre. Tenía dos bombos, un bajo de pie, armónica, casús y una gran guitarra de 12 cuerdas. San Francisco Bay Blues era una de esas canciones que tocaba en los bares para ganarse una cerveza, por lo que es muy accesible para cantar. Y esta debe ser la única canción que figura en dos conciertos de la serie Unplugged, ya que también la tocó Paul McCartney. ¿Y por qué Eric la grabó? Él explica. Solo quería hacer esta canción porque nunca estuvo con Hey Hey y Alberta. Estas canciones nunca han salido de mi cabeza, siempre están ahí, son parte de mi vida. Get back to Antes del Unplugged, Eric Clapton editó Journeyman, dentro del típico sonido de los 80. Un disco que llegó al número uno de preferencias y se ganó un par de Grammys. Y allí ya estaba esta canción Old Love, en un estilo muy claptoniano. Y Eric Clapton decidió también interpretarla, pero aprovechando la versión acústica que escuchamos a continuación. Just go on home. I can see your face. Yes. But I know it ain't real. Just an illusion. By how I used to be. And it's making me so angry. I know now that the flame will always burn. Flame will always burn. Thank you. Piano de Chuck Lovell. Y en el Unplugged de Eric Clapton también cantó y estrenó su canción My Father Eyes, pero no fue incluida en el disco. Eric prefirió guardarla para su siguiente disco en estudio, Pilgrim, de 1998, y se convirtió en otra de sus canciones claves, llegando a ganar el premio Grammy por mejor interpretación vocal pop masculina. My Father Eyes es otra canción muy importante en lo personal para Eric. Y Eric explica: es algo extraño lo que me ocurrió y es algo que quería compartir. Yo nunca conocí a mi padre y me di cuenta de que lo más cerca que estuve de mirar a mi padre fueron los ojos de mi hijo. Así que escribí esta canción sobre eso. Pero como les decía, My Father Eyes es una canción que estrenó Eric en el concierto Unplugged, pero que no le convenció, por lo que se hicieron dos tomas en el mismo concierto y que finalmente prefirió sacarla del disco. Pero ahora la vamos a escuchar. Este es el estreno de My Father Eyes en el Unplugged. Thank you. watch this seedling grow. Feel my heart start to overflow. Where do I learn the words to say? How do I teach him? What do we play? Bit by bit, I realize that's when I need him. That's when I need my father. Y otra canción de este periodo es Circus, Left Down, que también estrenó Eric en el Unplugged, pero que no fue incluida en el disco y la guardó para su siguiente disco, Pilgrim. Eric cuenta, The Circus Left Down se trata de mi hijo y la última noche que pasé con él cuando lo llevé al circo. Y en su autobiografía, Eric escribe: era la primera vez que lo sacaba solo, y estaba a la vez nervioso y emocionado. Pasamos una noche genial por ahí. Connor no dejó de hablar y se entusiasmó particularmente al ver los elefantes. Aquello hizo que me diera cuenta por primera vez lo que significaba tener un hijo y ser padre. Recuerdo decirle a Lori cuando lo llevé de vuelta que a partir de ese momento, cuando me tocara tener a Connor en casa, quería ocuparme yo solo de él. Y respecto a su interpretación en el concierto, reflexiona: no hay mucho que pueda decir al respecto, salvo que estas canciones me ayudaron a conseguir un parche muy duro en mi vida y quería hacerlos públicos. De hecho, mi actuación en MTV era la primera vez en que se tocaron públicamente. Sad, sad, so sad. friends gathered round, 'cause the circus left town. Sesión termina, claro, con un tema de Robert Johnson. Al respecto, Eric explica: nunca he tocado esta canción antes y probablemente no la habría hecho si yo no hubiera tenido la oportunidad de hacerla en acústica. Es una canción muy hermosa y es muy simple, y yo quería terminar la tocada con ella porque trae una especie de vuelta para mí. I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. Baby, you're just as welcome to my loving as the flowers is in me. Malted milk, keep rushing to my head. Malted milk, keep rushing to my head. And I have a funny, funny feeling when I'm talking all. Pero en verdad hubo otro tema, Worried Life, que tampoco fue incluida en la primera edición del disco. Worried Life Blues es un clásico versionado por todos los bluesmen. Es un clásico que viene desde los tiempos inmemorables de la cosecha de algodón. Y una de las primerizas grabaciones fue de 1941, a cargo del comandante Big Maceo Merriweather. Y Eric Clapton la toca como cierre, como todo un bluesman de cepa. Después de todo, el tema viene a ser algo así como el blues de la vida preocupada. Oh, Lordy, Lord. Hurts me so bad for us to part. Oh, Lordy, Lord, Lordy, Lord, hurts me so bad, babe. But someday, baby, I ain't gonna worry. El Unplugged, les reitero, es uno de los discos más exitosos de la discografía de Eric Clapton. Y como hemos escuchado en esta sesión, se debe a la conjunción de varios elementos. Un repertorio armado a partir del gusto personal de Eric por el blues, del cual ha bebido y ha hecho toda su obra. Oh, Lordy, Lord. Oh, Lordy, Lord. It hurts me so bad for us to part. Pero por otro lado, esas canciones suyas que surgieron en un momento de extrema intensidad, después de la muerte de su hijo. Por otra parte, el formato acústico permitió a Eric una comodidad que no parecía haber sentido antes. Tocando precisamente con tranquilidad, con gusto y disfrutando al máximo la oportunidad. Como el público, los oyentes, que nos encontramos más bien en este disco con un Clapton único e inolvidable. Y por ello, en lo personal, este es un disco entrañable. Pero dejemos que las palabras finales sean de Eric y son las de su autobiografía. En apariencia, el año 1991 fue horrible, pero se sembraron algunas semillas preciosas. Mi rehabilitación del alcoholismo había adquirido un nuevo significado. Mantenerme sobrio era de verdad la cosa más importante en mi vida, y me había dado un propósito cuando yo pensaba que no tenía ninguno. Además, me había mostrado lo frágil que es la vida en realidad. Y aunque parezca raro, todo esto me dio ánimos, como si mi debilidad se hubiera convertido en una fuente de alivio para mí. La música también adquirió nuevos bríos. Yo sentía la necesidad de interpretar estas canciones nuevas sobre mi hijo y tenía la convicción de que no estaban destinadas solo a ayudarme a mí, sino a cualquiera que hubiera sufrido o sufriera una pérdida tan extraordinaria. Espero que hayan disfrutado la sesión. Gracias por estar ahí y por hacer posible estos encuentros de música y de pasiones. Gracias y a honrar la vida. Hasta aquí el programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a desnudarte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo.